Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Invito a un viaje estelar hacia un apartado rincón del universo centelleante, a lo más profundo del cosmos, allí donde la luz es engullida por la más absoluta oscuridad, allí donde estrellas y sistemas solares tiemblan inermes e impotentes como niños devorados por el gran monstruo, allí donde el propio tejido de nuestro universo no ha sido capaz de resistir una fuerza tan descomunal que lo ha rasgado, donde millones de soles son engullidos y comprimidos hasta salir de nuestro universo. Bienvenidos al extraño mundo de la física extrema, en el que el espacio y el tiempo se precipitan literalmente al abismo. Bienvenidos al agujero negro. Es tanto lo que desconozco de la astrofísica. Ojalá hubiera leído el libro de aquel tipo de la silla de ruedas. Seré absorbido por un agujero negro, desapareceré en el olvido, seré nada, ¿qué será de mí en el otro lado? ¡No lo sé! Antiguos filósofos griegos se fascinaban con la contemplación del firmamento. Se dice que el propio Tales de Mileto murió al caer en una zanja mientras caminaba contemplando una noche estrellada. Pero lo más fascinante es intentar mirar aquello que no vemos, pero sabemos que está ahí. Y elaboramos y utilizamos todas las herramientas posibles para encontrar eso que se esconde en ese majestuoso cosmos. Cosmos. Una palabra griega que significa orden y al mismo tiempo belleza. Encontrar ese orden, darle sentido, intentar asir lo que parece inasible. A nuestro invitado de hoy no le podemos ver, pero sabemos que está ahí, al otro lado del teléfono. José Luis Gómez Fernández, astrofísico, científico titular en el Departamento de Radioastronomía y Estructura Galáctica del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y uno de los protagonistas de la investigación que nos permite desde hace poco disponer de la primera imagen real de un agujero negro. José Luis, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, muy buenas tardes, un placer. Para empezar e ir situándonos, una pregunta fácil de formular, pero no sé si tan fácil de responder. ¿Qué es un agujero negro? Pues los agujeros negros son realmente unos objetos muy, muy enigmáticos, son de los más extravagantes que nos encontramos en la naturaleza. Son objetos cuya masa es tan grande que la curvatura que producen en el espacio-tiempo da lugar a una especie de rasgadura en el propio universo. De ahí el nombre de agujero. Y luego además esa rasgadura que nosotros denominamos como singularidad, que no es más que una manera de expresar nuestro desconocimiento sobre la física justamente en esa zona, en ese punto que caracteriza el agujero negro, pues esa singularidad está rodeada por un horizonte de sucesos. Es una región donde la curvatura en el espacio-tiempo también es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar y se queda atrapada en el horizonte de sucesos, y de ahí el nombre de negro, combinando ambas cosas, o de agujero, y negro, pues es el nombre que conocemos todos, ¿sabes? Como agujero negro. Por empezar por lo más básico, estamos hablando de una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa elevadísima, capaz de generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Una fuerza gravitatoria que desequilibra el resto de fuerzas, que rompe las reglas de juego comunes del universo, atrayéndolo todo hacia sí. Sí, para que nos hagamos una idea, un agujero negro se forma, una manera de formar agujeros negros es a través de la muerte de una estrella. Una estrella más grande que el Sol, como por ejemplo unas 3 o 4 veces más grande, unas 3 veces y media el tamaño de nuestro Sol, la estrella colapsa sobre sí misma. Entonces no hay ninguna fuerza que pueda aguantar el propio peso de la estrella. Y se va concentrando la masa en un punto cada vez más pequeño hasta que hace ese agujero, el pinzamiento, una especie de punción en el espacio-tiempo por el que se cuela. Esa zona, esa es la singularidad, en donde la ley de la física no funciona tal y como la conocemos. Entonces, es como dividir por cero. No tenemos ninguna teoría en la actualidad que nos pueda definir qué es lo que ocurre en el agujero negro. Y al hablar de esa gran fuerza gravitatoria, entiendo que es una de las claves, en el sentido que las grandes fuerzas del universo, incluyendo las que mantienen el propio tejido de la materia, son incapaces de contenerla. No hay nada que la detenga y continúa engulléndolo todo. Exacto, sí. No hay ninguna fuerza que conozcamos. La fuerza más fuerte que conocemos es la fuerza nuclear fuerte, que es la que para, por ejemplo, el colapso en una estrella de neutrones. Pero cuando es más masivo que una estrella de neutrones, ni siquiera esa fuerza es capaz de contrarrestar la fuerza de la gravedad. Es tan grande que genera esa curvatura infinita en el espacio-tiempo. Como decía antes, la singularidad es un concepto que nosotros definimos, es un nombre que damos a algo que desconocemos. Es una situación en la que las fuerzas de la gravedad y cualquier otra fuerza no están definidas y eso hace que sean los agujeros negros los objetos más enigmáticos que predice la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Podía existir en el universo un objeto tan monstruosamente masivo como para generar tal fuerza que curvase el espacio-tiempo hasta tal punto de romperlo? Un fenómeno tal quebraría las propias leyes que rigen el universo, literalmente lo rasgaría. ¿Un agujero en ese universo capaz de engullirlo todo? El sentido común decía que eso no podía existir. A pesar de que la propia teoría de Einstein lo predecía, durante mucho tiempo los científicos consideraron que tenía que existir alguna fuerza, alguna ley que evitase que eso sucediera. Tenía que haber una solución, tenía que ser un error en la teoría, algo que no se había tenido en cuenta. Algo debía impedir que existiese eso que quebraba el propio sentido común, que quebraba la propia realidad. Pero resultó que efectivamente existían esos monstruos. Existían esos monstruos. Esos monstruos. Esos monstruos. Esos monstruos. Mirando hacia atrás, precisamente la historia de los agujeros negros como objeto de estudio científico o incluso como simple conceptualización, como nos dices, tenemos que retroceder prácticamente un siglo, ¿no? Con Einstein, entre otros. Pero corrígeme si me equivoco, el agujero negro en un principio nace como un constructo teórico, ¿no? Como una explicación, una necesidad matemática. Sí, de hecho, la historia es curiosa porque Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad en la general en 1915 y pocos meses después, 3 meses después, aproximadamente, otro físico alemán, Karl Schwarzschild, encontró una solución a la ecuación de las ecuaciones de de la teoría de relatividad de Einstein. Y además encontró esa solución mientras estaba en el frente, era en la época de la Primera Guerra Mundial, y Schwarzschild se encontraba pues pegando tiros en una trincheta, y mientras estaba en la guerra encontró esa solución matemática que no había encontrado, por ejemplo, Einstein. Es algo que realmente no nos cuesta imaginar, como una persona en una situación personal tan complicada pues puede tener esa brillantez de encontrar esa solución. Y entonces, de hecho, Einstein ni siquiera pensó que podían existir los agujeros negros. Es una solución formal a las ecuaciones de campo de la teoría de relatividad de Einstein, pero es un objeto con unas propiedades tan extravagantes, como decía antes, que no se pensó en ningún momento que llegaran a existir. Se pensaba que era simplemente un fallo en la teoría, porque hay un momento en el que debe intervenir o algún otro proceso físico en la naturaleza que evite que ocurra esa singularidad. Y pasaron muchos años después, se empezaron a observar en el universo algunos objetos que mostraban las características que se predecía que debía tener los agujeros negros, y de ahí empezó a generarse esa corriente de pensamiento que ha llegado hasta estos últimos meses, en las que por fin hemos obtenido esa primera imagen del agujero negro. Hasta entonces era simplemente un concepto matemático, y ahora ya sabemos que son objetos reales que existen en la naturaleza. Si no me equivoco, el propio nombre de agujero negro no se empleó hasta el año 1969, y como nos dices, entiendo que buscando, ¿no?, se fue contrastando esa solución teórica con evidencias, ¿no?, digamos, como buscando las huellas del Yeti, ¿no?, estudiando los efectos que provocan esos agujeros negros hasta el punto de terminar siendo incontestable su existencia, ¿no?, en ese afán de buscar lo que no se puede ver. Y bueno, pues están las diferentes evidencias, ¿no?, de las ondas gravitacionales, ¿no?, como una de las evidencias fuertes más recientes. Y como nos decías, hace un par de meses, los agujeros negros se convirtieron en protagonistas mediáticos precisamente por la primera imagen real de un agujero negro. Supongo que, aunque te lo habrán preguntado mucho últimamente, ¿qué es el telescopio Horizonte de Sucesos y qué tiene que ver con esa famosa imagen? Sí, el telescopio Horizonte de Sucesos es un conjunto de antenas que observan el universo en longitud de onda milimétrica. Es como las antenas parabólicas que aún podemos ver en los tejados de algunas casas, que permiten recoger la señal de satélite. El telescopio Horizonte de Sucesos utiliza 7 radiotelescopios repartidos por todo el mundo, entre ellos, por ejemplo, el radiotelescopio de Sierra Nevada, aquí en Granada. Y lo que utilizamos es una técnica de observación que se conoce como interferometría de muy larga base. Lo que nos permite esa tecnología, esa técnica de observación, es combinar la señal que recibimos en cada una de esas antenas, en las que introducimos una marca temporal muy precisa. Grabamos esos datos y luego utilizamos los superordenadores para combinar esa señal. Al combinar esa señal, construimos un telescopio virtual tan grande como la máxima separación entre las antenas. Y como estas se encuentran, pues como decía antes, una de ellas está aquí en Granada, pero hay otras que están en Hawái, otras están en Chile, en Estados Unidos, en México. Están separadas casi por el tamaño de la propia Tierra. De esa manera, conseguimos sintetizar una antena tan grande como si fuese toda la Tierra una antena parabólica observando el centro de la galaxia M87 o cualquier otro objeto que deseemos observar. Y lo que observamos realmente es la sombra de ese agujero negro, ¿no? Y lo que vemos es ese anillo, ¿no?, que está alrededor. Exacto. Que entiendo que en buena parte tiene que ver con toda la serie de eventos que suceden alrededor de ese agujero negro, ¿no? ¿Qué es ese anillo que podemos observar? Sí, los agujeros negros, como decíamos antes, son negros. Es la completa, absoluta ausencia de luz. Entonces, en principio, solamente podríamos ver esa silueta negra en un fondo de estrellas. En el caso de los núcleos de galaxias, como por ejemplo la nuestra o la galaxia M87, en estos centros de la galaxia existen agujeros negros supergigantes. entre cientos y miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Esa zona nuclear, ese agujero negro, atrae toda la materia que es alrededor, y eso hace que el material se concentre en un disco alrededor del agujero negro. Pues es como cuando pues tienes un lavabo y abres el grifo y tienes una especie de remolino del agua que va cayendo en el lavabo. Pues algo parecido, tenemos un disco de materia que gira en torno al agujero negro y que va cayendo al agujero negro. Ese disco se calienta y a unas temperaturas enormes y produce muchísima radiación. Entonces, eso nos permite tener un fondo de radiación muy grande, en el cual es fácil distinguir por contraste la oscuridad del horizonte de sucesos del agujero negro. Entonces, podemos ver ese anillo de luz del material que está justo a punto de caer, dando vueltas en torno al agujero negro, que delinea el horizonte de sucesos, que es la completa ausencia de luz. A eso es lo que llamamos la sombra del agujero negro, y eso es lo que el telescopio de horizonte de sucesos ha observado en M87 y puede observar en otros objetos similares. Estamos viendo una imagen de una distancia de 50 millones de años, es decir, al observar M87 estamos viendo, entiendo, una reliquia, ¿no? La imagen de lo que era hace 50 millones de años, entiendo, corrígeme si me equivoco, que en realidad los fotones de luz que estuvieron a punto de caer en el agujero negro para siempre, pero que no lo hicieron, ¿no? Y han estado viajando durante más de 50 millones de años por el universo hasta llegar a nosotros, es un poco lo que ha sucedido. Exacto. Cuando miramos al cielo, a veces nos cuesta imaginar que estamos mirando al pasado, pero la velocidad de la luz la luz tiene una velocidad enorme, es la máxima velocidad que pueden tener los objetos en el universo, pero es finita, son 300.000 kilómetros por segundo, y el universo es muy grande. Entonces, cuando miramos al cielo, cualquier estrella que estemos mirando, la estamos mirando al pasado, son reliquias. Son imágenes de cómo era el universo en el momento en el que la luz salió de esos objetos. Y como bien dices, en el caso de M87, es una galaxia que está situada a unos 55 millones de años luz. Entonces vemos esa luz que estaba a punto de caer al horizonte de sucesos, pero que no llegó a caer, y que consiguió escapar de M87, viajó por todo el espacio, llegó a nuestra galaxia, llegó a nuestro sistema solar, y al final fue captada por nuestros radiotelescopios. Y era una imagen de cómo era M87, pues 10 millones de años después de que se extinguieran los dinosaurios en la Tierra. Ese agujero negro en el centro de la galaxia M87 a una distancia de 55 millones de años, pero si no me equivoco, en nuestra propia galaxia, en el centro de nuestra propia galaxia también hay un agujero negro. ¿Qué tipos de agujeros negros podemos encontrar? Pues los agujeros negros son los objetos realmente más simples que conocemos en el universo. Están caracterizados únicamente por la masa, y cómo de rápido rotan sobre sí mismos y la carga que puedan tener. Pero son todos exactamente iguales, solamente escala con el tamaño de la masa del agujero negro. Y tenemos agujeros negros pues de tamaño un poco mayor que nuestro Sol, pues a partir de 4 o 5 veces más grande el tamaño de nuestro Sol, a agujeros negros supergigantes, como el que se encuentra en nuestra propia galaxia, que tiene un tamaño de 4 millones de veces el tamaño de nuestro Sol, o 4 millones de veces la masa del Sol. Y luego tenemos agujeros negros incluso más masivos, en galaxias más masivas que la nuestra, como es el caso de M87 y otras muchas. Entonces tenemos el agujero negro, es una característica principal, como decía antes, es que son todos iguales y solamente es los rescalas en tamaño. Y los hay desde tamaño de esos 4 o 5 veces el tamaño del Sol hasta unos 10.000 millones de veces el tamaño de nuestro Sol. Pero en este caso, al referirte al tamaño, lo que estamos hablando es en realidad de lo que es la masa, ¿no? No el espacio que ocupa, ¿no? Exacto, sí. Bueno, ambos están relacionados uno con el otro, porque de hecho el tamaño del agujero negro está directamente proporcional a la masa del agujero negro. Entonces, hablar de la masa o el tamaño en ese sentido es equivalente. Pero por hacer una proporción que podamos, sí. Por ejemplo, visualizar, quizás un agujero negro que contuviera la masa del Sol estaría concentrada quizás en un espacio de 10, 20 kilómetros, ¿no? El de una ciudad, sí, por ejemplo. Sí, claro. Sí, si convertimos nuestro Sol en un agujero negro, que no sería muy buena idea, pero efectivamente sí. Se quedaría concentrado en una estrella de un tamaño de una ciudad aproximadamente, y ahí estaría concentrada toda la masa del Sol. Como nos decías, el origen de algunos de estos agujeros negros lo podemos encontrar en la muerte de una estrella, donde, bueno, como nos contabas, ese equilibrio entre la fuerza de gravedad y la propia energía nuclear, ese horno nuclear, que son básicamente las estrellas, ese equilibrio bajo determinadas circunstancias se rompe y nada ya puede contener la fuerza de gravedad. La estrella colapsa, se contrae sobre sí misma de forma infinita, incluso rasgando el espacio-tiempo y creándose ese agujero en el universo. Sin embargo, hemos mencionado la existencia de agujeros negros supermasivos, conteniendo la masa de cientos de miles, incluso de miles de millones de masas solares. ¿Cuál es el origen de estos agujeros negros supermasivos? Porque entiendo que no se puede alcanzar esa masividad engullendo materia u otras estrellas o fusionándose con otros agujeros negros. Sí, es una de las preguntas más importantes que nos hacemos ahora también en astrofísica. Sabemos que los agujeros negros colisionan y se funden en un único agujero negro. Eso, por ejemplo, lo ha observado LIGO, que es el detector de ondas gravitacionales, y eso nos permite pues partir de agujeros negros de tamaños pues un poco más masivos que nuestro Sol y convirtiéndolos en agujeros negros cada vez más grandes. Pero también hemos observado que existen esos agujeros negros supermasivos de miles de millones de veces la masa del Sol y que ya existían en un momento en el que el universo era muy joven, en el que no hubo tiempo para que colisionaran muchos agujeros negros y que su masa fuese creciendo cada vez más. Entonces, eso es uno de los enigmas que ahora es uno de los, como decía antes, uno de los temas más interesantes de investigación ahora, porque se supone que quizás esos agujeros negros de alguna manera surgieron con esos tamaños tan grandes, quizás pues a partir de colapsos de nubes gigantes en el que ni siquiera llegaron a formarse una estrella, sino que directamente una nube de gas super gigante colapsó en un agujero negro, pues a lo mejor de cientos de masas de nuestro Sol, y que luego existió esa coevolución entre la galaxia y el agujero negro. Esos son unos temas de investigación, como decía antes, pues que son muy importantes y en los que tenemos que investigar para entender realmente estos objetos enigmáticos. El concepto más aterrador de la astrofísica se encuentra en el fondo del agujero negro, la llamada singularidad. Todo lo que cae en un agujero negro es destruido en esa singularidad. Es aplastado en un puntito de una densidad infinita y de una pequeñez infinita. Incluso el espacio y el tiempo dejan de existir. Lo único que queda en el universo exterior es una esfera perfecta de una oscuridad absoluta, un fantasma gravitacional de la estrella muerta. Volviendo a situarnos, estamos hablando entonces de un espacio finito, ¿no? De una gran masividad, hasta el punto que la gravedad es tal que se crea o se produce una ruptura en el espacio-tiempo, ¿no? La curvatura espacio-tiempo, que termina engulliendo todo, ¿no? Se crea un agujero que lo va engulliendo todo, que ni siquiera la luz puede salir. el llamado horizonte de sucesos sería el punto de no retorno. Exacto, sí. Sí. Como decía antes, esa singularidad de la que hablábamos al principio está rodeada por una zona, una región del espacio, que no es una región física, es una región que no tiene, digamos, fronteras, no hay un borde claro, sino es una región en la que la gravedad es tan alta que ni siquiera la luz puede escapar. Y esa región se conoce como el horizonte de sucesos. Es una de las regiones, como decía antes, más enigmáticas, puesto que una vez que cruzas el horizonte de sucesos, que vas cayendo al agujero negro y cruzas el horizonte de sucesos, ya no existe la posibilidad alguna de volver a los universos, de salir del agujero negro. Por siempre el agujero negro te engulle y por tanto pues esa puerta hacia afuera de nuestro universo es que no tiene un retorno. Hunting by the rivers through the streets every corner, abandoned too soon. Set down. Coordenadas ejecutadas, todo preparado para entrada en Gargantúa, acercándonos al horizonte de sucesos. Si alguien tiene que ir al baño, que lo haga ahora. Aquí HAL, computadora que controla la nave. Este es un mensaje para la tripulación. Odio a todos los humanos. Necesitaba decirlo. ¡Habla el capitán! HAL, no me jodas. Esta es una orden directa. Repito, es una orden directa. Desconéctate y pasa al modo manual. Rápido, estamos a punto de entrar en Gargantúa. Modo manual, mis cojones. A pesar de lo inquietante de lo que nos estás contando, vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Nos ponemos un traje espacial marca Acme, último modelo. Voy a entrar en un agujero negro, que me da curiosidad. Si tuviera un amiguete observando desde fuera, como caigo al agujero negro, espero que con esta preocupación, ¿qué es lo que vería él desde fuera? Pues los agujeros negros son también una especie de máquinas del tiempo. Bueno, sin la especie, son máquinas del tiempo, pero una máquina del tiempo especial en la que te permite solamente viajar al futuro. Cuando te acercas al horizonte de sucesos, el tiempo para ti, que vas en esa nave espacial acercándote al agujero negro, se va haciendo cada vez más lento. Para un observador que está desde lejos, pues nos vería como cada vez nos vamos acercando y el tiempo para nosotros se iría haciendo cada vez más lento y nos vería como nos acercamos al agujero negro, pero llegaría un momento en el que nos quedaríamos parados justamente en la frontera del horizonte de sucesos. Nos quedaríamos como un sello pegado en la superficie de una esfera. De hecho, el horizonte de sucesos es una especie de zona de un holograma en cuatro dimensiones en la que queda registrado todo el material que ha caído el agujero negro durante toda la historia del universo. Es una especie de, también en sentido, máquina del pasado, porque podemos ver todo lo que cayó al agujero negro y que queda congelado en la superficie del agujero negro. En cambio, para la persona que viaja, caería y cruzaría el horizonte de sucesos y no notaría ningún cambio en particular, simplemente atravesaría ese horizonte de sucesos y entraría dejaría nuestro universo y entraría en una región del espacio que desconocemos y no tendría mayor consecuencia. Pero para un observador desde fuera, como hacía antes, el tiempo se queda completamente congelado. Pues nada, los curiosos o aquel que quiera hacer carrera como el gran historiador del universo, que se acerque a echar un vistazo. Volviendo a mi viaje al interior del agujero negro, mi viaje hacia esa singularidad, y no es que me vaya a poner a leer a Pablo Coelho. Como soy muy valiente, me adentro allá donde las leyes de la física no funcionan, donde el espacio-tiempo se rompe, y bueno, se va poniendo interesante la cosa. Nos decías que si un observador externo mira cómo me acerco, lo que vería es cómo me muevo cada vez más lento a medida que me acerco al horizonte de sucesos, hasta que finalmente me vería ahí quieto e inmóvil, como una foto fija atrapada para siempre. Entonces, si yo miro hacia afuera, ¿vería a mi compañero moverse a toda velocidad? Pues para ti, efectivamente, los eventos fuera del universo irían como más rápido. El espacio-tiempo es relativo, depende de la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, efectivamente, tú verías, te quedarías congelado y llegaría un momento en que verías pasar toda la historia del universo hasta el fin del universo. Te pudieses quedar de alguna manera ahí congelado en la zona del horizonte de sucesos. Lo que ocurre es que hay un momento en el que, como decía antes, es imposible no caer al agujero negro. Hay una zona en la que el propio espacio-tiempo se ve arrastrado por el agujero negro y de manera irremediable caerías dentro. No podrías quedarte parado en la superficie del horizonte de sucesos. Hay un fenómeno que creo que entiendo bien, es el de espaguetización. Según voy entrando en el agujero negro, ¿qué es lo que me sucede a mí? Pues depende del tamaño del agujero negro. Los agujeros negros de menor tamaño, ¿no? Exacto, sí, porque los agujeros negros tienen una fuerza que es la fuerza de marea, que es exactamente la misma fuerza que produce las mareas en la Tierra. Esas se producen porque la gravedad de la Luna atrae los mares y entonces hace que suba o baje el nivel del mar. Pues esa exactamente la misma fuerza ocurre en un agujero negro. Entonces cuando el agujero negro es relativamente pequeño, la fuerza que sienten tus pies es muchísimo más intensa que la fuerza de la gravedad que siente tu cabeza. Y entonces eso hace que te quedes, te hagas un espagueti y no conseguirías sobrevivir ni tú ni ninguna nave ni absolutamente nada. Pero los agujeros negros muy masivos, como por ejemplo el M87, el horizonte de sucesos es enorme. En el caso de M87 es unas 20 veces el horizonte de sucesos es unas 8 veces el tamaño del sistema solar y el anillo de luz aumentado unas 20 veces el tamaño del sistema solar. Es tan grande que las fuerzas de marea son relativamente pequeñas. Entonces tú podrías cruzar el horizonte de sucesos sin ningún problema y atravesarlo y no te convertirías en un espagueti a la boloñesa. Tantas preguntas, tantas cuestiones. ¿A dónde van los niños cuando son tragados por el Gargantúa? Si hay un agujero en el universo, ¿a dónde va? Esa pregunta está bien formulada. ¿Existe un dónde y un cuándo en esa singularidad? No sé vosotros, pero yo necesito agarrarme a algo, porque empiezo a resbalarme hacia un abismo de oscura incomprensión. Just to stay on track, they'll offer one hand to put a knife in your back. You notice that something is terribly wrong when they offer the world, then they turn and they're gone. Then you from the start, you could never belong. You came from the outside. Nos dices que estamos hablando de una rasgadura, un agujero en el propio universo que rompe el espacio-tiempo. Pero perdona la simpleza, si el espacio-tiempo se rompe, si no nos queda ni eso, apaga y vámonos. No sé, entiendo que en esta situación ni siquiera la materia puede existir tal como la conocemos. Claro, es que no está definido el propio universo. No. Eso es lo que hace o lo que ha hecho durante tanto tiempo pensar que los agujeros negros son objetos tan extraños que debía existir alguna ley de la naturaleza que desconocemos aún que impediría su formación. Y eso es lo que pensó Einstein durante muchísimos años, durante toda su vida. Entonces, es una zona en la que efectivamente no tiene sentido hablar de las leyes de la física, ni tiene sentido hablar del espacio, ni del tiempo, ni del universo, ni de las fuerzas, Son conceptos que es como si nos preguntas qué hay más al norte del Polo Norte, o qué hay cuando divides, qué número te sale cuando divides por cero. Nosotros no somos capaces de entender esas situaciones y eso es justamente lo que convierte a esos agujeros negros en algo tan extravagante. Eso que, y lo que hace pensar que a lo mejor es, sea una especie de puerta a otro universo, porque sabemos que en nuestro se formó también una especie de explosión gigantesca que partió de una especie de singularidad, algo parecido a lo que entendemos que es un agujero negro. Entonces, eso pues ha generado ese tipo de especulaciones en los que podemos tener multiuniversos y que un agujero negro pues puede ser la puerta hacia un nuevo universo o la creación de un nuevo universo. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Bueno, me van surgiendo preguntas, yo voy atando cabos y tú me resitúas si lo que digo tiene algún sentido o no, porque estamos yendo a unos lugares que me descolocan bastante. Si la fuerza de gravedad es tan fuerte que rompe o desequilibra el resto de fuerzas, ¿no?, del universo, entre otras la que mantiene la propia materia, si las leyes de la física no funcionan, el concepto de agujero entiendo que es preciso, ¿no? O sea, no estamos hablando de un espacio opaco, súper, súper masivo, pero opaco, con lo que te chocas en un momento dado, sino que continúas cayendo, cayendo y cayendo, cayendo, porque no existe la materia. Sí, no, ese deja de existir el espacio-tiempo. Es una zona en la que dos de las teorías principales que nos dicen cómo funciona el universo se deben poner de acuerdo y no sabemos cómo hacerlo, que son la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría de la mecánica cuántica. La teoría de la mecánica cuántica nos dice cómo funciona el universo a la escala más pequeña que nos podamos imaginar, que es a donde llega al final la singularidad que produce un agujero negro. Entonces siempre se ha pensado que debe existir una ley o una manera de unificar la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría de la mecánica cuántica, lo que se conoce como gravedad cuántica. En el que esas singularidades desaparecerían, en las que podríamos tener una explicación a qué es un agujero negro, a qué es la singularidad. Y eso es una de las cosas en las que estuvo trabajando Einstein durante el resto de la mayor parte de su vida científica y todos los otros investigadores físicos y astrofísicos después de Einstein, y es un tema pues dentro del campo de la física teórica en el que pues muchísimos investigadores intentan aunar esfuerzos para conseguir esa teoría de unificación. Esperamos que quizás con observaciones como las del horizonte de sucesos, el telescopio de horizonte de sucesos, podamos en este caso poner a prueba la teoría de relatividad en una situación de una gravedad tan intensa como es justamente en el horizonte de sucesos en donde antes no se había podido poner a prueba. Y esperamos quizás con suerte que veamos que la teoría de relatividad falla, que tenemos datos, observaciones que nos dicen cómo debemos generar esa nueva teoría que nos permita explicar y combinar la teoría de la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica y tener una descripción de qué ocurre realmente en un agujero negro, realmente en un agujero negro, realmente en un agujero negro, realmente en un agujero negro. Bueno, sé que me estoy repitiendo, pero por intentar fortalecer un poco, sí, intentar asirme a algún lugar. ¿Qué ocurre realmente en agujero negro? Realmente en agujero negro, realmente en agujero negro, realmente en agujero negro. Estamos hablando de una fuerza de gravedad tan intensa que curva el propio espacio-tiempo, que lo termina engullendo, que curva el propio espacio-tiempo, el propio espacio-tiempo, el propio engullendo, lo termina engullendo, lo termina engullendo, lo termina que rompe lo que nosotros entendemos quizás el concepto de rasgadura, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si yo visualizara, por ejemplo, ahora mismo un folio e hiciera un agujero, sería algo así como entras ahí pero ya no estás en el folio. Exacto, sí. O sea, no iría desencaminado por ahí, ¿no? No, sí, quizás una manera, yo suelo comentar, poner un ejemplo que a veces ayuda a visualizarlo un poco más, y es, imaginarse el espacio como si fuera el espacio vacío, sin objetos, sin ninguna masa, imaginárselo como si fuera una sábana estirada, que es un universo con un espacio-tiempo plano. Cuando tú pones un objeto en el universo, pues un planeta, una estrella, es como poner, por ejemplo, pues una manzana encima de la sábana. Vemos como la manzana curva ese espacio-tiempo. Si pones un objeto más pesado, esa curvatura se va haciendo cada vez más grande. Y si pones, al final pones una bola de billar, pues la sábana al final no aguanta el peso y acaba rompiéndose, ¿no? Pues algo parecido. Es como yo me imagino, como se puede imaginar, qué es la rasgadura que produce un agujero negro en el espacio-tiempo. En el centro de todas las galaxias, o de buena parte de ellas, ¿hay un gran agujero negro supermasivo? Pues empezamos a tener evidencia de que eso es así, efectivamente. Empezamos a tener evidencia de que esos agujeros negros supermasivos se encuentran en todas las galaxias. Inicialmente, pensábamos que se encontraba en lo que denominamos galaxias activas, que son unas galaxias cuyo el centro brilla miles de billones de veces más que la propia galaxia, ¿no? Es una zona muy brillante, que es lo que conocemos como cuásares. Y pensábamos que la manera en la que se producía toda esa enorme cantidad de energía era justamente el crecimiento de materia en agujeros negros supermasivos. Pero luego hemos ido viendo galaxias cada vez menos activas y galaxias, en particular nuestra propia galaxia, que no muestra evidencias de actividad en la zona nuclear, y tenemos una medida excepcionalmente buena de que existe un agujero negro supermasivo en nuestra propia galaxia, que no es una galaxia activa, y en otras galaxias cercanas que tampoco tienen esa zona nuclear con tanta emisión. Y eso nos lleva a pensar que efectivamente que todas las galaxias contienen un agujero negro supermasivo en su interior y que quizás está relacionado con la propia formación de la galaxia. Estas galaxias activas, precisamente lo que podemos observar es esa gran luminosidad provocada por la colosal energía desembocada por el violento movimiento y la cantidad de eventos provocados por la fuerza de atracción del agujero negro supermasivo, que es, por cierto, una curiosa paradoja. Un centro totalmente negro, invisible y oculto, y a su alrededor una gran luminosidad provocada por ese gigantesco monstruo, ¿no?, que provoca un fenómeno curioso. Estrellas, sistemas solares que gravitan y giran alrededor de la nada. Sí, sí. En el caso de nuestra propia galaxia es algo maravilloso de observar, que se han realizado observaciones en las que podemos ver, distinguir estrellas en particular, el movimiento de estrellas girando en torno al centro de nuestra propia galaxia. Y hemos podido ver que esas estrellas están girando en torno a nada. No vemos, no hay ningún objeto que podamos ver, no hay ningún objeto que emita luces. Y sabemos que existe ese objeto y que existe esa enorme curvatura del espacio-tiempo producida por el agujero negro supermasivo. Es como, pues es como lo del Yeti, ¿no? Lo que siempre uno habla de que no lo ves, pero has visto las pisadas, ¿no? En este caso, los agujeros negros, lo que hemos visto es la evidencia de que existen, pues en la forma de, pues, de emisiones de núcleos activos de galaxias, de la huella de la gravedad de un objeto supermasivo en torno al cual giran las estrellas en el centro de nuestra galaxia. Y por fin ahora, pues hace un par de meses, hemos podido obtener esa primera imagen. Ya no son evidencias indirectas de que debe existir esa enorme concentración de masa en un espacio muy pequeño. Ahora ya por fin tenemos esa primera imagen en la que podemos ver que existe ese agujero negro en el centro de la galaxia. Si todos los agujeros negros crecen y a medida que van engulléndolo todo, el final parece inevitable, ¿no? Todo será un enorme agujero negro. Pues sí, puede acabar. Eso es uno de las posibles finales del universo. Sabemos que tendemos hacia el aumento de una entropía y al final pues los objetos se van apagando, las estrellas que no se convierten en agujeros negros se van haciendo cada vez más frías, se van enfriando y al final pues los agujeros negros van engulliéndolo todo lo que tienen a su alrededor, se van colisionando y se van uniendo formando agujeros negros más masivos y bueno, pues al final pues puede que al final sea efectivamente que todo el universo es engullido por un agujero negro, pero bueno, esas son especulaciones que bueno, pues son interesantes formalizar, pero bueno, que de momento no pueden ir más allá. No tenemos muchas evidencias de que nuestro universo pueda acabar así, aunque no es descartable, ¿no? Sí, bueno, conviene volar mucho con la mente, pero tener los pies en el suelo. José Luis Gómez, astrofísico e investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, no me queda más que darte las gracias por ayudarnos a entender un poco mejor qué son los agujeros negros. Un placer, ha sido un placer hablar con vosotros. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Bueno, y tras los agujeros negros, Diógenes, el filósofo cínico que quería ser como un perro, era soez y un poco punky. Una vez que se estaban riendo de él, porque ya sabéis, ¿no? Iba semidesnudo, vivía en un tonel y solo tenía una escudilla para beber agua. Pues una vez que se estaban riendo de él por querer ser como un perro, pues le empezaron a tirar huesos. Y le dio por mear y defecar y lanzar sus heces a los graciosillos de turno. Bueno, me disculpo de antemano de lo que viene a continuación. Entendedme, no lo he podido evitar. Igual he perdido el norte un poco, pero como os digo, no lo he podido evitar. Ahí va. Hey, Bilbao 2019. Diógenes, filósofo cínico de la época de antaño. Kimi kimi una escudilla, kimi kimi una escudilla. El puto quille de la radio, increíble profesor Arcadio. Intrépido como Super Mario, culto y contestatario. Los irmandiños, yo te lo cuento. La magnochina, yo te lo cuento. De la comuna, yo te lo cuento. Yo te lo cuento, yo te lo cuento. Kimi una escudilla, kimi kimi una escudilla. De ciencia, astronomía, economía, la historia desde abajo. Hablo de lo que me sale del grajo. La evolución, yo te lo cuento. Apoyo mutuo, yo te lo cuento. Revoluciones, yo te lo cuento. Yo te lo cuento, yo te lo cuento. Igual un día te llamo y te hago una interview. Gimme una escudilla, gimme, gimme una escudilla. Soy un puto relojero ciego que te alumbro con mi fuego. Con estas historias que te entrego y ahora improviso sin previo aviso. Con esta base libre mientras bebo un cuba. Freestyle. Del anarquismo, yo te lo cuento. De agujeros negros, yo te lo cuento. Capitalismo, yo te lo cuento. Yo te lo cuento, yo te lo cuento. Gimme una escudilla, gimme, gimme una escudilla. La lucha en la linterna no se aplaza. Te regalo mis rimas en papel de estraza. Los ricos reciben y rechaza en toda su bocaza. El fascismo se desguaza, corre, corre, que todo se enlaza. La democracia todo lo disfraza, cojamos por fin la hogaza. De los huevos con una tenaza al Borbón, ley mordaza. la canadiense, yo te lo cuento. Internacionalismo, yo te lo cuento. De acción directa, yo te lo cuento. Yo te lo cuento, yo te lo cuento. Gimme una escudilla, gimme, gimme una escudilla. El puto guía de la radio, increíble profesor Arcadio, intrépido como Super Mario, culto y contestatario. Aquí no hay trampa ni cartón, aunque use tono burlón. Deshagamos la obra de Colón, con mi formón moldeo la madera como el tipo ese de Krypton. A las élites dedico mi micción, les dejo un regalo en su buzón. E insisto con tesón, no queremos ningún rey sajón. Ya sabéis a quién hago mención, Diógenes contra Platón. Le atravieso con mi punzón, y es que soy un gran empollón, pollón, pollón. Igual un día te llamo y te hago una interview. Hala, hasta la semana que viene.